La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El 6, 7 y 8 de marzo, en la ciudad del Cusco, se dieron cita a más de 40 comunicadores y comunicadoras indígenas en lo que fue el primer encuentro taller descentralizado para la gestación de la Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural. Los presentes asumieron, entre otros compromisos, el desafío de comunicar el cambio climático desde sus propias comunidades. Al encuentro asistieron comunicadores y comunicadoras de la región Apurímac, Puno y del mismo Cusco. Para tratar el contenido de lo que se vio en esos tres días, nos comunicamos con Soledad Caguana, natural de Apurímac y quien fue parte del encuentro. Bueno, impresión no tanto así, pero sí aprendí que uno conoce muchas cosas, muchas técnicas de la comunicación, no porque uno profesional sabe todo, eso he podido darme cuenta. Por ejemplo, una hermana de Puno, Rosa creo es, ella anunció importantes alcances para una prensa andina, y eso es buenísimo. Toda vez que ella dijo, por ejemplo, tocó también el medio ambiente y dijo que los tapices están ausentes porque muchos utilizan, se utilizan, y eso es verdad. Lo dijo en tres idiomas, en quechua, en aymara y en castellano. El compromiso es estar en constante comunicación, siempre intercambiando ideas, y no estoy logrando eso porque un día llamé a una amiga y me dijo voy a entrar y no está entrando, y otros días el teléfono de la radio estaba malogrado, pero desde esta mañana ya está bien. Seguramente vamos a estar en constante comunicación, compañero. Bueno, el compromiso es pues trabajar más con todos los alcances que hemos recibido, siempre diciendo la verdad sin sesgar una noticia. Particularmente nosotros somos del grupo de comunicadores ambientalistas, somos y hemos adquirido bastante experiencia, y nuestro compromiso es seguir bregando, seguir apoyando en estos cambios climáticos, haciendo conocer a nuestros hermanos campesinos consecuencias que va a dejar el cambio climático, y también orientando cómo deben prepararse ellos para recibir, ya que estamos recibiendo estos cambios, ya estamos viviendo. Soledad hizo hincapié en los desafíos que tienen los comunicadores ante el cambio climático y los compromisos que deben asumir. El comunicador debe estar en constante relación con los hermanos campesinos para conocer de cerca cómo están ellos pasando estas consecuencias de los cambios climáticos, porque antes sabíamos qué tiempo era la lluvia, ¿no? Y se sembraba los productos. Ahora, pues a veces llueve en plena cosecha, y cuando estamos necesitando lluvia, a veces hace calor, no hay lluvia. Entonces, esos cambios se sufren fuerte, particularmente con los hermanos del campo. A consecuencia de ello, muchos pierden sus capitales, sus productos, y esto es muy triste. Y para ello no hay apoyo. Aurelia Soledad Caguana de Borges. Yo soy directora del noticiero Voz y Coraje Inca. Tengo programa en Canal 43 y también en Radio Inti-Raymi. El encuentro lo organizaron la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, la Organización Nacional de Mujeres, UNAMIAP, Servindi, la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Fundación EVER. Escuchemos ahora a dos representantes de la región Puno, quienes nos brindarán sus impresiones sobre el taller. Ellas son Rosa Palomino Paucar y Teodora Aguilar Huaranca. Rosa es dirigente originaria del pueblo aymara y activista cultural. Ella hizo énfasis en los compromisos asumidos por los comunicadores y comunicadoras de su región. Bueno, los compromisos, lo que se dice de que tenemos que apoyarnos, hacer los intercambios entre regiones y entre provincias y distritos, ¿no? Más que todo se ve de que hay que hacer este intercambio, ¿no? Cómo se está trabajando cada uno, entonces eso nos va a fortalecer mucho más. Bueno, en este sentido, aquí en la región, el cambio está muy importante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está haciendo un calor, ¿no? Y la gente se siente de que está muy bochorno, ¿no? Entonces, es decir, el clima está, ¿no? Y entonces que también, por el otro lado también, por ejemplo, en la producción de productos, ¿no? Y hay mucha gozanera de papas, igual también el habas y quinoa. Toda la gente está preocupada. Este año, es decir, en la región, uno ya no va a haber producción. La gente está muy preocupada de que las papas gozanadas eso va a terminarse, y por el otro lado que también de que no va a haber chuño, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido de que nosotros como comunicadores lo que estamos viendo es de que tenemos mucha difusión, hacer todo lo que se está pasando en la región FUN, ¿no? Entonces, hacer bastantes reuniones, eventos, y por el otro lado de que también que nos ha servido mucho reflexiones que realizamos en Cusco, y entonces hacer las réplicas, ¿no? De todo este trabajo, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo, ¿no? De esa manera de que es una gran preocupación de la población. Asimismo, detalló las impresiones que generó el evento en los presentes originarios de esta parte del sur del país. Bueno, la impresión es que ha sido más que todo de que legalmente de que nos ha sensibilizado mucho, y todos estamos más fortalecidos, todos aquellos que hemos participado en el evento. Entonces, en ese sentido de que estamos viendo de que hacer en cada zona, en nuestras comunidades mismas, en nuestra organización, por ejemplo, si nosotros somos parte de la red y de la organización UMA que hemos participado, entonces hacer eventos en distritos, en provincias, ¿no? Todo es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que es una preocupación y nos ha fortalecido mucho más para trabajar. Yo soy comunicadora aymara, soy parte miembro ejecutivo de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú y también soy presidenta de la Unión de Mujeres Aymaras de Ayala, UMA, en la región UMA. De igual modo, Teodora, quien se desempeña como comunicadora en Radio Juliaca, nos ofreció sus impresiones sobre el encuentro. Es importante de diferentes medios de comunicación, y estaba uno justo a Purima, Ayacucho, Lima, y por lo tanto la impresión fue muy buena, porque muchos que pasamos aquí por aquí estamos sufriendo los cambios climáticos, como también lo vivimos en la región Puno. Por ejemplo, en este año la helada ha afectado muchísimo, y la mayor parte de la región está acompañada totalmente de los ríos, de la helada, la granizada. Es muy importante este evento, donde se ha tratado sobre el cambio climático, ¿no? Y nosotros como medios de comunicación también hemos tenido esa fortaleza, hemos fortalecido nuestros conocimientos, hemos compartido así de esa manera también para poder difundir al resto. Correcto, dígame, ¿cuáles son los compromisos que se han tomado en este evento? Bueno, los compromisos que también se ha tomado como medio de comunicación es difundir al respecto sobre los cambios climáticos, y como medios de comunicación concientizar qué acciones debemos tomar, tanto la población y tanto también las autoridades, ¿no? Y cómo trabajar contra ellos, y eso ha sido muy importante para mí. Bien, perfecto. Ya para terminar, dígame, ¿cuáles son los desafíos que como comunicador debemos de tener ante el cambio climático? Bien, lo que nosotros tenemos que es también concientizar a los oyentes, a la población, a la ciudadanía, a quienes deben tomar conciencia en que debemos cuidar el medio ambiente, no contaminar el suelo, la tierra, el agua, el aire, todo ello. Y es muy importante concientizar a los peces y también rescatar las sabidurías de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, en los tiempos de los incas. Cómo ellos veían la Pachamama, cómo ellos valoraban el medio ambiente, el agua, todo ello, ¿no? Soy locutora de un medio de comunicación de Radio Juliaca, aquí en la ciudad de Juliaca. El encuentro fue de sumo provecho para los comunicadores y comunicadoras, quienes se capacitaron en el empleo de algunos recursos importantes de la web 2.0, así como en el uso de las redes sociales para mejorar la eficacia de la labor informativa. Con el apoyo del equipo organizador del taller, se capacitó en grupos de manera teórica y práctica sobre cómo crear cuentas de fanpage de Facebook, crear blogs de prensa mediante WordPress y uso de cuentas de Skype para reuniones a distancia. Escuchemos a continuación a otros dos comunicadores. Ellos son Alejandrina Calancha Monje e Hilario Arquemamani. Alejandrina se refirió a la labor de los comunicadores ante el calentamiento global. Los desafíos son tan necesarios en fortalecer las capacidades, conocer más sobre el tema y no tenerle miedo al enfoque de este tema a través de los medios de comunicación. Sabemos ya por formación, por experiencia, algunas prácticas y técnicas que tiene para ejercer los estilos comunicacionales. Eso vamos a utilizar para que estos temas, habiéndonos informado, habiéndonos capacitado aún más y seguir recibiendo información a través de las redes, podamos nosotros elaborar nuestros formatos radiales y podamos difundir. Aspecto que también hemos considerado que no solo se tiene que ver en el tema audio, sino también audiovisual. El video es tan importante, el audiovisual es tan importante para hacer ver esas prácticas y esas formas de comunicación y educación básicamente a nuestros pueblos y hacer incidencia política a partir del poder del conocimiento en esos temas. Yo ya he asumido, ya estoy ejecutando. Acaban de enviarnos una información para sociabilizar a través de las redes sobre las decisiones que el gobierno asume con relación a las concesiones petroleras, por un lado, y por otro lado, organizadores del Perú con la COP20. Aspectos que nosotros también estamos ya comunicando. Yo soy audiovisualista y estoy comprometida en los medios de comunicación de televisión en Cusco y ya estamos abordando, entrevistando personas que están vinculadas con el cambio climático a nivel de la región. Además de eso, insistir un poco más en las redes sobre estos aspectos. Alejandrina Calancha Monje, yo soy comunicadora social. A su turno, Hilario, quien tiene gran experiencia en radio, se refirió a las iniciativas que se vienen desarrollando en su región. Dio cuenta en ese sentido del proyecto radial que viene desarrollando y del cual dio difusión en el encuentro taller. Lo que yo he compartido con ellos. Así es. Ya. El programa nuestra es Cuscallancaspa, ya que significa trabajando juntos. Es un programa radial. Nosotros tenemos una hora alquilada en una emisora comercial. El programa se emite desde hace 14 años, 11 de las cuales está a mi cargo la conducción y la producción del programa. Este programa es del CAIJO. CAIJO es una obra social de la Compañía de Jesús, esta congregación de los padres jesuitas. En temas puntuales, CAIJO trabaja en la provincia de Quisticanchi, en 3 distritos, y con proyectos específicos. Y a través de la radio nosotros vamos proyectándonos hacia la región Cusco. Actualmente nuestro programa se emite en vivo y en directo a través de 4 emisoras en tiempo real vía internet. Estamos tratando de coberturar a la región Cusco. Aún tenemos dificultad para llegar a la parte de la selva de la región Cusco, en este caso la provincia de La Convención. Lo que he compartido también con ellos es las características que tiene este espacio radial. Nuestro formato es una radiorrevista. El idioma en que sale y que se produce el programa es quechua y castellano, diría yo 80% quechua y 20% castellano. La frecuencia de emisión de este programa es diaria. Estamos de 9 a 10 de la mañana y vía internet estamos en www.radiodifusorahorizonte.com. Además, he compartido también con ellos de que hay una red de comunicadores que intercambia información con nosotros. Nosotros también alimentamos como CAIJO, como institución, temas que trabajamos los alcanzamos, proveemos información, y hemos denominado la red de comunicadores Cuscallancasta. Ellos están presentes en 8 provincias de las 13 que hay en la región Cusco. Además, ellos hacen de corresponsalía a nuestro programa. Ellos llaman, ellos entrevistan a sus autoridades, a los dirigentes, a las lideresas, a jóvenes, incluso en algunos casos, dependiendo del tema, hasta niños. Vamos haciendo que el programa sea dinámico, ágil. Ya, ¿qué más si podría decir sobre el programa? Decíamos que nosotros planificamos nuestro programa, los temas que se van a tratar por días, por semanas, por meses, y eso responde, digamos, a lo que dice la institución, a lo que también tiene que responder a los proyectos que nosotros desarrollamos, ¿no? Y también nosotros utilizamos la internet para llegar a más. Te decía, ¿no es cierto? Nosotros vía internet ahora llegamos a casi toda la región. Salimos por 4 emisoras, publicitamos a nuestros invitados, nuestros temas centrales en nuestra cuenta de Facebook, y claro, también es nuestra fuente de información, la internet. Desde allí se puede acceder a los diferentes sectores. Hay mucha información allí, y claro, hay más todavía que se puede hacer a través de esta red de comunicadores Cuscallancasta. También esto se ha previsto en algún momento, hace 2-3 años, tener un correo personal para poder intercambiar información. Felizmente, ahora el 90% de nuestros corresponsales tienen correo electrónico, y entonces nosotros intercambiamos así no solo información, también algunos recursos radiofónicos, que se trabaja como spots, microprogramas radiales, para que ellos a su vez en sus programas, en esas pequeñas radios que hay en las comunidades campesinas, puedan también seguir trabajando esos temas. Descentralizamos nuestro programa. Nosotros, la radio está en la ciudad del Cusco, pero nosotros, en la medida de las posibilidades institucionales, tratamos de salir fuera de Cusco. Estamos en algunas comunidades, hemos estado en algunos distritos alejados de la región. Hemos hecho programas desde allí, vía teléfono, y se conversa de experiencias exitosas en la comunidad o en el distrito, las preocupaciones, las dificultades, el tema de hasta dónde alcanzan las políticas públicas que tanto pregonan las autoridades regionales o quizás también las autoridades provinciales, quizás nomás para los medios de comunicación, o si efectivamente está así, cómo se está implementando, por ejemplo, en las comunidades campesinas, seguimientos así y otros temas. ¿Qué más? Nos capacitamos, tenemos 2 reuniones de capacitación al año. Hemos hecho pasantías también con esta red de comunicadores Cuscallancasta. Hemos visitado la experiencia de radios comunitarias en La Paz, Bolivia. Eso fue hace 3 años, hemos estado allí. Y finalmente nosotros hacemos una evaluación del programa, un pequeño focus group. Pero también cuando hay la oportunidad de salir a las comunidades campesinas, siempre solemos conversar, preguntar a nuestros oyentes, que son consumidores de nuestro producto, en este caso el programa radial, cómo está la llegada, qué le gusta, qué no le gusta, qué quisiera que se trate, qué temas quisiera que se aborde, cosas así. Elaboramos previamente unas cuantas preguntas, y en base a eso va nuestra, digamos, cómo vamos llegando para poder tomar en cuenta en la evaluación. Los compromisos, sobre todo, es coadyuvar con la información, educación, sensibilización hacia nuestro pueblo, ¿no? Ese es el principal compromiso, porque nuestro público objetivo es las comunidades campesinas, es el público rural. Hasta ahora, nosotros analizando, siempre hemos dicho, se han aprovechado de la gente en campo, se habla de muchas cosas, de muchos procesos, de muchas políticas, pero pues ellos dicen que se está implementando y nosotros seguimos teniendo dificultades, ¿no? Para la vida, ¿sabes? Y muchos casos. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, nosotros entonces seamos seamos prácticamente la voz, pero no solo la voz, sino también que nos podamos compartir, ¿no es cierto?, lo que se pueda tener en la mano información, y no como dice, sino de una información de una fuente directa y en nuestra lengua, para que no sigamos siendo, digamos, traicionados, engañados, postergados. Ese es el compromiso principal. Soy Hilario Arque, soy el comunicador social del CAIJO. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.